Hola, soy Morel. En verdad soy un curioso en busca de nuevas aventuras a través de las hojas, de los renglones, de las palabras y fundamentalmente a través del silencio de mi biblioteca. Tal vez consideren que soy un poco solitario, pero ¿quién puede sentirse solo entre tantas ideas? Les propongo viajar por los estantes y desempolvar los libros olvidados, pero también descubrir algunos nuevos. Varios amigos me acompañarán, vendrán a participar de estas aventuras. Solo faltas vos. Ayúdame. Vamos a dar estos pasos en la biblioteca.